Amables oyentes, en otro programa nos referíamos a la posibilidad de utilizar el Libro de Mormón como guía para descubrir algunas huellas arqueológicas que certificaban las afirmaciones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y demostraba que el Libro de Mormón era auténtico, era verdadero y tenía también un origen histórico y hasta una revelación previa anterior al descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Pero como esas afirmaciones de los mormones son negadas por la ciencia, ellos suelen responder que los arqueólogos no encuentran ninguna evidencia porque el Libro de Mormón es más reciente que la Biblia y se olvidan que la arqueología es una ciencia relativamente nueva. Por ejemplo, el Instituto Arqueológico de América fue reconocido en el año 1906, bastante tiempo después de la publicación del Libro de Mormón. Entonces, los arqueólogos han tenido la misma oportunidad y el mismo tiempo para investigar, aun que tengan distintas fechas de origen, tanto el Libro de Mormón como la Biblia. Y como todos sabemos, lo cierto es que utilizando la Biblia como guía, se han encontrado infinidad de pruebas arqueológicas, de testimonios históricos, de ruinas. Esto lo ha hecho Israel en su territorio, pero también se ha hecho en otras naciones circunvecinas y en toda la jurisdicción del ex imperio romano. Es decir, que la Biblia ha servido como guía para descubrir efectivamente cosas que la Sagrada Escritura afirma. Pero lamentablemente el Libro de Mormón no ha servido para nada en ese sentido. Pese a todas las afirmaciones, nada se ha podido confirmar con la evidencia que ofrece la Biblia misma. Los arqueólogos dicen que los indios de América se parecen más a los pueblos de Asia Oriental, de Asia Central y del Noroeste que con ningún otro pueblo, y no precisamente con el pueblo de Israel. Y también dicen que en los niños pequeños de los indios de América se encuentra a veces en la región del coxis una pequeña mancha de color azul o azul gris que es llamada la mancha mongoloide, es decir, refiriéndose al origen mongol de esos indígenas. Entonces, ¿cómo podemos justificar la teoría mormona que tan audazmente declara que los israelitas hicieron un viaje en barco hasta América 600 años antes de Jesucristo y que allí al llegar a América perdieron repentinamente sus características genéticas y lograron tener otro aspecto? Esto es una cosa que no tiene razón de ser, no tiene ninguna lógica y no tiene ningún apoyo científico de ninguna naturaleza. Claro que los eruditos mormones reconocen que es difícil contestar a esta afirmación, pero la Oficina de Antropología del Instituto Smithsoniano dio una declaración en el mes de mayo de 1965 y que se refiere al Libro de Mormón, afirmando que en el Nuevo Mundo no hemos hallado casos auténticos de escritura egipcia o hebrea. Es decir, no hay esos antecedentes que los mormones afirman. Ellos han dado toda clase de noticias sobre esos supuestos hallazgos y especialmente los han enfatizado en diversas circunstancias, pero ninguna cosa genuina ha podido encontrarse. El propio Dr. José Fielden Smith, que fue presidente de la Iglesia Mormona, ha dicho que es muy difícil encontrar una escritura egipcia o hebrea en América. Y, sin embargo, hay afirmaciones de científicos que dicen que los caracteres y el lenguaje que se encuentra en América es descendiente o dependiente o generado en el hebreo. Claro que esta clase de eruditos, como el doctor James Talmage, que escribe en los artículos de fe de la Iglesia Mormona está condicionado previamente por su opinión anterior. Es decir, ellos necesitan decir, soy un erudito y afirmo que los caracteres y el lenguaje son semejantes a la forma más antigua del hebreo y que no tienen los símbolos de vocales y letras que se introdujeron en el hebreo de Oriente después que los judíos regresaron de la cautividad babilónica. Es fácil hacer esta información, pero lo cierto es que él no puede comparar esa escritura con el hebreo antiguo, porque tendría que verlo. Aparentemente él no sabe de ningún material que se encuentre. El doctor Smith, cuando se le ha preguntado, no responde. El doctor Smith, digo, el expresidente o el presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y ellos dicen, mire, lea con oración el Libro de Mormón para descubrir las verdades, pero no tienen respuesta. Y sus eruditos tampoco, aunque se declaran científicos o investigadores, tampoco. ¿Dónde están las evidencias que prueben que estos israelitas que vinieron a América centenares de años antes de Jesucristo hablaban en egipcio y escribían en egipcio reformado y nunca quedó huella de su idioma en todo el continente? Los arqueólogos han encontrado inscripciones en todas partes de América, esto lo sabemos todos, pero ninguno en egipcio reformado, ni en egipcio puro, ni en hebreo. Y parece que los nefitas y lamanitas que vinieron a América Latina según la tradición mormona, o a América del Norte también, eran analfabetos, eran iletrados, porque no sabían escribir desde el momento que no dejaron ninguna huella, lo que no permite probar esas expresiones sobre el egipcio reformado que estaba en las planchas de oro, según José Smith y sus testigos. Algunos están afirmando esto tan categóricamente que nos dan cierta tristeza. Cualquier investigador que esté escuchando esta plática, aunque la estamos haciendo en forma sencilla, en forma coloquial, en forma popular, puede darse cuenta de la falta de veracidad, la falta de verosimilitud de estas afirmaciones de los mormones con respecto a los inmigrantes que siglos antes de Cristo llegaron a este continente americano. Por eso, amables oyentes, nosotros optamos por reconocer la Biblia como la única palabra de Dios revelada y escrita. Jesucristo decía, escudriñad las Escrituras. Es que estudiándolas, como hacían los cristianos de Berea, en el Nuevo Testamento se afirma que estos cristianos de Berea escudriñaban, estudiaban la Biblia, buscaban las verdades así. Y ocurre que cada vez que uno trata de investigar lo que dice la Biblia, encuentra que es la verdad. Encuentra la verdad histórica, encuentra la verdad geográfica, encuentra la verdad arqueológica y encuentra la verdad personal. Por eso decía Jesucristo, según el Evangelio de San Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Protegemos esto con la afirmación de los mormones, que más bien ellos son esclavos de sus propias teorías, que nunca pueden demostrar. Tal vez ellos se ofenden, se sienten heridos, se sienten afectados por nuestra crítica, pero es bueno observar, es bueno definir los errores para recapacitar, para recapitular, para darse cuenta que muchas cosas que tal vez no se publican en español, pero se publican en inglés oficialmente por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no tienen asidero formal, no tienen una evidencia lógica. Y a medida que la historia avanza, la investigación avanza, más se demuestra la absoluta imposibilidad de que sea cierta la teoría de los inmigrantes israelitas en América del Norte o en cualquier otra región de nuestro continente. Claro que ya se acabó mi tiempo y otro día continuaremos.